Bueno, bueno, buenas noches. Bienvenidos todos a La Locura. Y en esta ocasión, festejando el noveno aniversario de La Voladora Radio, ¿verdad? Vamos a tocar con ustedes para desentumirnos un poquito. Algo de ska. Acérquense que eso ya empezó. Si se la saben, vamos a cantarla juntos, ¿ok? Todos a bailar. Buscando, se fue en la arena, en el mar. Y en las palmeras, buscó la sal y la brisa que sube a bailar. acá, ¿no? A ver, los que están por acá, los que están por allá, pues para el primo vamos a bailar, dice. Gracias a la voladora 97.3. Ay, no me equivoqué. Bueno, pues vamos a continuar. Esta canción la sacamos inspirado en las bandas japonesas. La pueden escuchar en nuestro MySpace, que es www.myspace.com/avenidacactus. Y esto dice algo así, ¿qué dirían los japoneses por ahí? La confusión, yo ya me confundí porque esta madre no suena. Bájale poquito, por favor. Ahora sí, pues por ahí así, lo que dirían los japoneses diría algo así como: ¡oye, esa chingadera que está bien chingona, que no baile eso, le parte a su madre! ¡Oye, esto es su puta madre! ¡Es ga! Run! sigue va dedicada aquí para los carnales que ya habíamos tocado. La otra vez nos las pidieron. Nada más que nos la vamos a desarreglar un poquito más. Yeah. Bueno, pues esto es un cover de un cover. Es una banda japonesa. La canción se llama Naughty Sound. Espero que les guste. Todos a bailar, va. Y el que no baile es porque no se bañó hoy. Ay, no voy va. A bailar. Va, va. Espero que les guste, sí. La canción se llama Así es vivir. Nunca dice esa palabra, pero así se llama. Sí. Gracias. No, pues ahí muere, ahorita ya nos bajamos. Bueno, pues esta canción, dedicado a lo que nos pasó, esta canción se llama Basta. Es la segunda vez que la vamos a tocar, a ver si no sale tan mal. A ver, ahorita también. Esta canción es un poco, un tanto relax, vamos a cantarla. Si se la saben, vamos a cantarla todos juntos, ¿ok? Basta, basta de llamarme así. Ya voy a ir, voy a subir. Cuando me toque a mí, mientras. Que estén durmiendo allí y juro que la cara voy a dar cada vez que alguien te nombre aquí o allá. Bueno, una más y ya nos vamos. ¿Cuál querían? Bajo del mar. Pues a ver cómo sale bajo del mar. Ya estamos abajo del agua, ¿verdad? We'll be right back. son muy felices. Aquí tiene libertad. Los peces allá están tristes porque sus casas son de cristal. La vida de nuestro pez muy larga no suele ser. Si al dueño les apetece, a mí me van a comer. Pidiendo, presentando aquí a la banda. ¿Qué? Va. Comandando la avenida Cactus, por ahí atrás tenemos a Gran Kansas. ¡Bua! En las otras percusiones tenemos por aquí al gran carnal Josué. En las cuerdas, todos gordas, bailando. Al buen Gustavo. Al ritmo del cha-cha-ska. Pues muchas gracias, nos vamos.